Esta es la historia de una muchacha, la que por amor, al no saber escuchar, a sus padres hizo llorar. ¿Qué fue, mami? Cuando naciste tus padres, casi no fueron de emoción. Es una niña preciosa, le dijo así aquel doctor. Entre el colegio y tu casa, creciste llena de amor. Pero cumpliste los 15 y toda tu vida cambió. Me diste tú la primicia de ser el primero que te hable de amor. Y en mis brazos encontraste la magia de nuestra primera relación. Pero lloraste, lloraste cuando mi vida te conté. Y tú lloraste, lloraste, tú no lo podías creer. Lloraste al saber que hace tiempo yo estaba casado. No era la clase de amor que te habían enseñado. Y por eso a tu padre y tu madre tú lo has defraudado. ¿Sabes? En la vida hay aventura. Sé que el amor es prohibido, quedamos mucho que hablar. Pero el amor que sentimos, ya nadie lo puede dudar. Tus padres no te perdonan que hayas aprendido mal. Pero el destino esperaba y justo me vengo a cruzar. Me diste tú la primicia de ser el primero que te hable de amor. Y en mis brazos encontraste la magia de nuestra primera relación. Pero lloraste, lloraste cuando mi vida te conté. Pero lloraste, lloraste, tú no lo podías creer. Lloraste al saber que hace tiempo yo estaba casado. Era la clase de amor que te habían enseñado. Y por eso a tu padre y tu madre tú lo has defraudado. Ay, ay. Pero lloraste, lloraste. No llores por mí, por favor. Pero lloraste, lloraste, no sufras, no sufras por mí. Pero lloraste.